Sam. La esclavitud humana jamás desapareció. La vida me enseñó que el poder no siempre venció. Quien creó el SIDA también creó el 11S. Los mismos manipulan las noticias en la tele. Gobierno impone leyes, no para reyes. Ellos roban cuanto pueden, creen que lo merecen, pero no es así. Viven con yates y mansiones, nos mandan y vigilan. ¿De qué coño dan lecciones? De honestidad es imposible. Aquí en la tierra siempre mueren los frágiles. Si tan fácil es sobrevivir con estos sueldos, luchemos y que sobrevivan ellos. Quedan retratados con sus cargas policiales, aunque en la prensa no sale, en internet todo se sabe. Bienvenido al 2013, hijo de puta. Aquí el actor bueno gana y al malo ejecuta. El aire que respiras es un gas contaminado. El poder lo expulsa para tenernos controlados. Nos ponen un chip en el DNI y somos ganado. Nos venden democracia pero no la hemos notado. ¿Crees que el 11M lo causaron terroristas? Casualidad que en la investigación se pierdan pistas. Seamos realistas. Prefiero luchar que ser esclavo de por vida. Hay algo más allá de este sistema que me quema fuego. Hay algo más allá de la mentira en este juego. Hay algo más allá, la libertad te escucha. Hay algo más allá del ego, así que lucha, te lo ruego. Hay algo más allá de este sistema que me quema fuego. Hay algo más allá de la mentira en este juego. Hay algo más allá, la libertad te escucha. Hay algo más allá del ego, así que lucha, te lo ruego.